¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Sí, yo hablaba por un cartel que nosotros encargamos hace poco. Ajá. Que ustedes lo entregaron, y lo entregaron con una... Bueno, no muy grande, pero una ligera dificultad. Ajá. Porque en el cartel nosotros anunciábamos huevos caseros, ¿no? Uh-huh. Y usted pusieron huevos sin H y con B larga. No puede ser. Sí, le juro que sí. ¿Huevos? Sí. No puede ser. Yo no sé quién fue que lo hizo, pero estaba mal escrito. Además, hasta mal olor tenían los huevos. De la manera como venía escrito, era impresionante. Pero, qué sé yo, estaría durmiendo. Sí, únicamente así. ¿Usted no fue? No, yo no lo vi. No lo vi. ¿Y quién es el que los escribe? Porque yo le mandé la copia, le mandé huevo, uh-huh. bien escrito. Estaba entonces así, mire, yo le mandé la palabra huevo y aparte le mandé unos suspensores. ¿Por dónde está el cartel, a ver? ¿Perdón? ¿Por dónde está? ¿Por dónde es esto? No lo llegué a poner, no. Sí, pero ¿para qué dirección era? Ah, para la dirección Rivadavia 1614. A ver, espere un momentito, para... poneme acá, para Rivadavia... 1614. Sí. Pasar, urgente... No, aunque no vengan urgentes, ya los huevos se hicieron mierda, porque de la forma como estaba, yo no pude aguantar más, ¿no? Hasta le habías comprado suspensores a los huevos, los tuve que tirar. ¿Y qué es lo que quiere? Y lo que yo quiero es que me hagan otro cartel, nada más que en lugar de huevos... Vamos a poner algo más directo. Pelota, vamos a poner. Escúcheme, señor. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Y lo que yo quiero es que escriban bien cuando uno le manda un aviso. Porque... ¿Pero por qué usted no va al taller directamente? ¿De dónde lo encargó usted? Porque usted está hablando con una señorita. Ah, perdóneme. ¿Eh? Usted tiene voz de señorita, eso ninguna duda, ¿no? Sí, pero directamente vaya al local y dígale lo que me está diciendo a mí, dígale al muchacho, porque yo le estoy corrigiendo bien y usted me está hablando groseramente. No, ¿cómo? O me está cargando, no sé. No, ¿cómo la voy a cargar si estoy tan nervioso? No sé ni lo que digo. Cuando yo le dije a usted, bueno, señorita, está bien, usted tiene voz de señorita un poquito jovata, pero tiene buen sentido. Pero escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Usted quiere que vaya el muchacho ahí a su local? No, yo voy a ir personalmente. Bueno, entonces vaya y de rodilla voy a ir porque de otra manera no podría. Pero de cualquier manera he quedado completamente desilusionado. Bueno, mire, usted, no sé realmente qué es lo que quiere, no sé. Porque está hablando groseramente, tontamente. No me diga eso. Bueno, espere. ¿Cómo carajo me dice eso? Espere. A ver. Buenas noches. Sí, señor. Sí, ¿qué deseaba? Y deseo lo que le dije a esta señorita que me atendió, ¿sí? Que han hecho un cartel y lo han hecho como el culo, porque le aseguro que faltas de ortografía, es una letra más grande que la otra. ¿Quién mierda hace los carteles así? Disculpe, ¿qué cartel es? ¿De qué texto habla? El texto dice así, huevos caseros y otro más abajo dice caseros y Entre Ríos. ¿Con nuestro teléfono? Sí, con el teléfono de ustedes. ¿Ustedes no publican los avisos en el Clarín? ¿Cómo? ¿Ustedes no publican avisos en el Clarín? Sí, claro. Pero no entiendo lo que usted quiere desear. Mire, porque... le leo el aviso. Dice así, carteles, logotipos, el mejor precio. Claro, el mejor precio, escriben como el culo, ¿cómo van a hacer precio? Cualquier cosa. Avenida Corrientro. Sí. Y bueno, entonces son ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que es analfabeto o son todos analfabetos? Disculpe. A ver. ¿Usted de qué habla? ¿De pasacalles? ¿Falta de ortografía en pasacalles? ¿Para pasacalles? ¿O falta de ortografía en un cartel o en qué? En un cartel. Había... ¿Usted es el dueño? Sí, bueno, en realidad era un pasacalles. Ajá. El pasacalles creo que decía... A ver... Sí, decía así, si estás contra el aborto, te puede ir como el orto. ¿No lo escribieron ustedes? ¿Y tiene nuestro teléfono? ¿Eh? Y tiene mi teléfono. Y el teléfono, ¿sí? Y después le dimos otro que decía así: si remontás un barrilete, te puede ir como el ojete. Ajá. ¿No lo hicieron ustedes? Disculpe, ¿son nuevos los pasacalles? Sí, cómo no. Le voy a explicar. A ver. Yo empecé a trabajar ahora con este teléfono. Sí. El chico que está trabajando en el local tenía mi teléfono antes. Bueno, de repente yo, como empiezo a trabajar ahí en el local con mi teléfono y con otros clientes, parece que tomó bronca y hizo ese tipo de pasacalle. Pero bueno, yo voy a hablar con él. Usted sabe que ese chico es homosexual. Es verdad. Y si no es homosexual, es de Aragán. Bueno, uno dice homosexual, puto, ¿no? Pero es un chico que más vale usted distánciese de él, porque en una de esas, imagínese, cuando andan así en el vicio, pueden hacerle un orificio. ¿Usted lo trata siempre al chico este? ¿De qué chico habla? De usted que dijo que estaba antes, que usted le va a hablar ahora. Sí. ¿Usted lo trata a este chico? Sí. Bueno, usted cuando lo vea, tantéelo despacito. Ajá. Y usted, por la duda, ponga el culo contra la pared. Claro. Para evitar cualquier interferencia. Entiendo. Así que yo por ahora, señor, lo saludo, le dejo toda mi buena voluntad y voy a ir un día ahí por la calle Corrientes. Está bien. Y hablaremos personalmente. ¿A qué hora pasa? Y pasaría de 4 a 5 de la mañana. Ah, qué cagada, pues si no te rompí el culo a pijazos. No, me digas. ¿En serio? ¿Qué palabrote y la puta que te parió? Qué mierda, ¿no? ¿Cómo te decís eso, che? La reconcha de tu madre. Vos también tenés una boquita, hijo de re mil puta. Mira, que si te la veo te la chuparía toda con la pija, te la ¿cómo pasaría? Te destapaste la puta que te parió? Sí, y escuchame, con semejante boquita que tenés vos, con esa boquita también debes chupar pija, ¿no? Sí, sí. Y seguro, oíme. Aparte con esa boca que tenés, mirá, ¿quién la cantidad de semen que te cuelga por ahí, pero es increíble. Más semen que baba tenés vos. Oíme, tesoro, ¿quién se ríe allí? ¿La chica que dijo que era una señorita? Sí. Vamos, sí. Cerrá el culo porque si no te lo rompo. ¿Sabés cómo debe tener la cachufleta esta chica? ¿Y vos sabés cómo debe chupar de pija? Ay, mira qué lindas palabrotas de mierda que decís. ¿Cómo usted contaste la calle? ¿Sabés cómo te parto toda la boca? ¿Qué? Sos un hijo de puta. Sí, yo voy a ir una mierda. Yo voy ahí y te voy a cagar a trompa. Ah, vos no a mí. No te muevas. Vení, ¿cuándo eres? No te muevas de ahí. No me muevo. Mañana, mira, mañana estoy desde las 12 del mediodía en el taller. Vos pasás que te rompo toda la boca, hijo de puta. Yo me voy a levantar temprano para ir a cagarte a trompada, ¿no? Ah, vos y quién más. Date toda una banda porque te iba a romper la boca a vos y a toda la banda. ¿Te diste, hijo de remil puta? No ves que vos sos. La re lesbiana madre que te parí, hijo de remil puta. Pero vos. La reconcha de tu madre, guacho de mierda. ¿Sos maricón? Hable. Buenas noches, el señor, por favor. ¿Quién le habla? Dígale, le habla Ángel. A ver, un momentito, voy a ver si está despierto, porque está acostado. ¿Tan temprano se acostó? Un momentito. ¿Hola? Sí, señor. ¿Sí? Perdone que lo llame a esta hora. Sí. Pero un vecino mío está muy, en fin, muy nervioso y me pidió a mí que yo lo llamara, consiguió su número particular. Sí. Porque dice que hoy ustedes le tuvieron una intervención en una fábrica de sándwiches y que usted le clausuró el negocio. Por lo menos me puede decir a mí si esta clausura es temporal o es por mucho tiempo. Perdón, ¿usted quién es? Y yo soy un amigo de este hombre al que usted le clausuró la fábrica. Y lo llamo a usted para ver si le hago el favor a mi amigo para decirle, mira, quédate tranquilo, esto en una semana se arregla. ¿Pero quién le dio el teléfono mío? ¡Epa! Imagínese, si yo lo digo, lo vendo a este tipo. Dígamelo. No puedo decírselo. Comprenda mi situación. Yo terminaría siendo un alcahuete si le digo a usted quién me lo dio. Escúcheme, dos palabras nomás. ¿Esta fábrica queda clausurada por toda la vida, por 10 minutos? ¿Cómo es? Dígame. ¿Quién le dio el número de teléfono? Escúcheme, le voy a dar el número de teléfono. El número de teléfono me lo dio. No puedo. Ahora escúcheme, aparte de eso, me dice mi vecino que usted tiene una perra que jode a medio mundo, usted la saca a pasear, molesta a medio mundo. ¿Por qué mierda no clausura la perra o le clausura el orto a la perra? Sí. En lugar de clausurar una fábrica de sándwiches que le da trabajo a la gente y que permita que mucha gente coma. Bueno. No, bueno, las pelotas, conteste como debe responder. ¿Por qué no venís y me lo decís en persona? Pero te cago a trompada, que dejate de joder. Pero bueno. A vos lo que te falta. Muñeco. ¿Cómo muñeco? Muñequito. ya que tenés el número de teléfono mío. Sí. ¿Querés que nos encontremos ahora? Pero, oíme. ¿Querés ahora o vos, tarde? A vos nunca te pegaron. Voy y te cago a trompa. ¿Dónde querés que nos veamos? Ahora, venite para acá. Pero vos estabas durmiendo. ¿Cómo vas a salir a la calle si estás de apolillo? Pobre putito, que la verdad te haces la paja todos los días, vos puto, ¿eh? No, día por medio. Bueno. Bueno, ahora... Cuando quieras encontrarte conmigo, maricón. Sí, pero oíme, ¿cómo te vas a...? Maricón, oíme, maricón. Tenés de putito, ¿sabes? Oíme, maricón sos vos. Los putos me los cojo. ¿Con qué? Con la lengua. Bueno, cuando pero, quieras. Oíme, marica. Vení. El que sos marica sos vos. ¿Sabes que cómo me la tú... aguanto yo? Oíme, vos te fuiste a dormir y tu mujer todavía no se fue a dormir. ¿Cómo te acostás antes? ¿Ustedes cuándo garchan? ¿De memoria? Y entonces, ¿para qué bronca que tenés? No podés dormir, vos dejás a la gente tranquila. ¿Sabés que me da gusto esto de joder a la gente puta como vos? No. No, a mí no me estás jodiendo, yo sí. Te estoy hablando con la realidad. Bueno. Y vos, en lugar de clausurar fábrica... No la clausuré, ponete... hermano. ¿No? No. Y ahora me lo decís, después que te cagué a puteada, me lo decís. No la clausuré. No la clausuraste. Nada, para nada. Y entonces... Son 20 y pico de familia que laburan ahí. Y por eso, claro. No le saques el laburo. Y pero no lo hice, si vos sabes que no. O sea, el tipo me dijo que vos se la clausuraste porque no quisiste entrar en el arreglo. Él te quería dar unos mangos y vos dijiste que no. No. Si vos estás cansado de agarrar a cuatro manos, dime. ¿Sabés cuál es el tema? No. La gente no lo puede creer que yo no agarre. Ah, si se me llueve el techo. Pero vos sí. ¿Viste? Vos te lo crees. Bueno. Bueno, importa, mira. Pero duermo tranquilo. Mira, espera un cachito, que un segundito que tengo un llamado en espera. Bueno. Sí, Vicente. No, Vicente, estoy hablando con un señor. Sí, que si no, un maricón. Imagínate. Lo llamé ahora, estaba en la cama, la mujer todavía no se acostó. Sí. No, puto no es, pero por ahí anda. Mira, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Te voy a ubicar a vos otro día con más tiempo. Bueno. Y te voy a conocer. Listo. Ahora, no, llamados en espera ya no recibo más. Bueno. ¿A vos te gustó el llamado en espera? Cuando quieras encontrarme, vos sabés cómo encontrarme, ¿sí? Oíme, yo te voy a encontrar a vos, pero el día que vengas trae a la perra, le voy a dar una patada en el orto. Bueno, la van a bajar como un barrilete. Bueno, escuchame, muñeco. Muñeco las pelotas. Cuando quieras encontrarme. No me ponga nervioso, muñeco. Tengo bien puestas. En el orto. Te rompo el culo a vos. Y a tu hermana. Y sabés cómo la vas a gozar. Con tu hermana. Sé que no vas a poder dormir conmigo. Esa risita no me gustó nada. Sí, ¿sabes por qué? Es una risa nerviosa. ¿Y qué? Yo nervioso con nadie, muñeco, me pongo. ¿Cómo no? Si vos me llamaste porque no se atreven a hablar conmigo, los machitos que te llamaron, porque los he cagado a trompada a todos los putitos. ¿A todos los putitos? Sí, entonces... los cago a trompada a todos, ¿sabes por qué? Entonces vos... Porque me las aguanto, ajá. Porque soy machito. Machito, ¿me escuchaste? Con el orto. Porque yo te rompo el culo a vos y a todos tus amiguitos. ¿Qué vas a romper? Si cuando vos... quieras, vení a verme, que trabajo y vos sabés dónde trabajo. Mirá qué versito tengo para vos. Mirá. A ver, pero ¿sabés cuál lo es lo nuestro ya se acabó. Quiero avisarte que corto. Si no te gustó el mensaje, metete el tubo en el orto. ¿Qué tal? Chao, puto. Oye, este me lo dijo tantas veces, puto, que me lo voy a creer. Hola. Sí, el señor, por favor. Sí, él habla. Ah, señor, perdone que lo moleste a su casa. Sí, ¿quién habla? Pero algo tenemos en común. Yo soy el padre de una de las chicas que van a ir a Córdoba por el viaje de que han preparado por las vacaciones. Ah, sí. Encantado, señor. Bien. ¿Usted tiene alguna buena...? ¿El padre de quién es? ¿Perdón, señor? ¿El padre no, de por quién? Sí, yo le voy a decir, pero por ahora no se lo digo. Lo único que le pido es que usted me diga qué impresión tiene de la gente que se encargó de esto. ¿Quiénes van...? Por ejemplo, para controlar. Y todavía no se decidió, parece que van a ir dos una madre y un padre, no sé, yo me postulé, pero no, como yo tengo una hija, quieren que vaya una madre. Ah, pero usted tiene una hija sola. Sí, una nena. ¿Y la deja ir ahora? Y sí. Bueno. ¿Pero usted no la va a dejar ir? Sí, va a ir. Hubo bastante despelote con esto del avión, pero bueno. Tiene que ir, igual. Bueno, no, ya no se trata del avión, sino se trata de la gente que anda con estas chicas cuidándolas, porque imagínese, la gente si ve una oportunidad, la aprovecha. ¡Epa! Sí, claro. ¿Pero qué sabe usted de esto? Y no, es un comentario que me han hecho. Y ¿quién? Como me han dicho que usted no está preocupado porque su hija viaje en esta salida de vacaciones, sí. ¿Usted está completamente de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero tiene que ir la, entonces, la, por, la chica. Pero escúcheme. Yo por eso quería ir yo, pero no me deja. Pero entonces, ¿para qué mierda la deja ir? Usted tendría que haberse puesto un poquito más fuerte. ¿Pero usted la va a dejar ir? Yo la voy a dejar ir. Pero usted es una mierda, porque usted no ha hecho puesto ninguna cosa en contra. Paremos un poquito. Tuve un día hoy de mierda. No, no, usted... Me está agarrando escalofrío de escucharlo. No, no. ¿Cómo es el tema? Usted no estuvo un día de mierda. Usted es una mierda. La puta que los parió, pero son 11 de la noche, tengo que escuchar esta cansada. No, esta cansada, perdóneme. Hola. Hola, sí, estoy acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? No es ninguna cansada. Como usted también en sus años jóvenes. Usted no parece el padre de una nena que va a un colegio de monjas, por la boludez que está diciendo. No. Colegio de monjas, pero eso no tiene nada que ver. Ahí, las monjas muchas veces se encaman con medio mundo, ¿no? Pero yo le dije el padre, sí. En realidad soy el abuelo de, sí. De Mariel. ¿La conoce a Mariel? Es mi hija. Claro. La otra Mariel que está, su hija ya sé que es Mariel, pero mi nieta sí. Está en el colegio, se llama Mariel sí. Figueroa. Sí, casi no me comentó nada la nena. Y no ve que tú eres un maricón. Usted se, ¿por qué te vas un poco a la concha de tu hermana, viejo pelotudo? ¿Por qué un poco? Anda mañana al colegio y te cago entropada en la esquina. ¿Qué? ¿En la esquina? No, en la mitad de cuadra, en la esquina. O en la mitad de cuadra, para pero... que te vean todos los chicos, viejo pelotudo. Oye, viejo sí, pero pelotudo también. ¿Pero qué me venís a decir? Primero me haces calentar con lo del viaje. Estoy con el culo en la mano de acá hasta diciembre que sea el viaje. No, tengo que escuchar la cantada tuya. Quédate tranquilo, en el viaje no va a pasar absolutamente nada. Ajá. Podés dormir tranquilo. Lo que pasa es que vos sos el maricón que no te has opuesto a esto. Te ibas a poner sin motivo porque van a estar bien las chicas. Ajá. Pero vos sos un maricón. Vos debes ser un viejo trolo. No. Eso es lo que pasa, estás recaliente con las chicas. No, oíme. El programa de Grondola, ¿ves? Que están esto hablando de las lolitas. Oíme. De mierda, así te calentás. Oíme, eso demuestra que el que está en el asunto del sexo sos vos. Vos debes tener la idea fija. La pija, no la fija. La pija en el culo debe tener. En el orto. La pija la tenés en la cabeza. Se dice orto, se dice orto, no pija. Mirá. No me hagas poner loco porque encima hoy tuve un día de mierda tener que bancarte a vos ahora a las 11 de la noche. Oíme, ¿por qué de mierda? ¿Qué te pasó? ¿Te chocaron el auto a lo no, mejor? No, claro, porque vos tenés un día todo tranquilo con los quilombos que hay por la calle, tenés que venir a bancar un viejo pelotudo que me viene a decir boludeces por teléfono. ¿No tenés un porongo que hacer que venir a romperme las bolas ahora a la noche? ¿Vos sabés lo que...? ¡Caer mal la comida, viejo pelotudo! ¿Sabés? Y dale con viejo, este se avivó que yo tengo 92 años. ¿92 años? Sí, pero sí. De puto debe tener, uno atrás de otro. No, de re puto. Y no ve que vos mismo lo decís, no me hagas poner loco, la concha de tu hermana. ¿Para qué carajo me llamás? ¿No tenés a alguien a quien joder que me venís a romper las bolas? Yo no te llamo para joderte, te llamo para decirte que vos no te has opuesto. La puerta del colegio, pelotudo, te cago a trompada, viejo de mierda. Pero aunque ¿y para qué? Me da pegarle un viejo. Pero no, ¿qué le vas a pegar a un viejo? Te saco el bastón que debes tener y te lo meto en el orto. Ya lo tengo en el orto. Tengo un paraguas en el orto, abierto. Lili, vení, atendé a este viejo pelotudo que me está volviendo loco. La concha de tu madre, no te banco. ¿Qué pasa? Llamad, ¿quién es tu mujer? Sí. Llamada. Mirá. Llamada. Anda la puta que te parió, yo no te paso más bola. Llamala, llamala. Si loco me vas a hacer atragantar la comida y me voy a morir de un infarto, la concha de tu madre. Oíme, llama a esa prostituta que venga al teléfono. Hola. Oíme, querida. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Y mira, tu marido está muy nervioso, me ¿sí? está diciendo cada barbaridad, que yo estoy temblando. Yo no le falto el respeto, no le digo una mala palabra, y vos viste todo lo que me dijo. Sí, pero no sé ni quién habla ni quién. Y bueno, yo te digo, querida, yo te digo, yo soy el abuelo de una de las chicas que estudia con tu hija, que va ¿sí? a ir en diciembre en el viaje de egresado. Sí, correcto. Bien, entonces yo le dije a tu marido algunas cosas, no para inquietarlo. ¿No ah, ves? Espera. ¿No sí, ves? Hola. ¿Viste? Perdón. ¿Viste lo que me dice? Está muy nervioso, si no sé qué pasa. Claro. ¿Qué pasa? Claro, yo, imagínese, señora, como le hablo yo a usted, sí. Le hablo a él. Yo no soy de decir malas palabras. Sí. De vez en cuando puede haber un... Ay, por favor. Bueno, ¿ves? Perdón, disculpe, bueno, señor. ¿Qué está pasando, por bueno, favor? Lo que estaba pasando ya pasó. Sí. Ahora... Yo le diría a usted... ¿Qué ocurre con el viaje, por sí. favor? Mire, señora, usted tiene una voz muy dulce, es muy seductora. Muchas gracias, señor. Y es preferible... Por favor, ¿me puede explicar qué está ¿cómo no? Viendo? ¿Cómo no? Preferible hablar con usted y no con su marido, que es muy nervioso. Sí. Sí. Ahora, siempre es así de nervioso. Dices que hoy tuvo un día de mierda. Bueno, generalmente en estos momentos está todo el mundo bastante nervioso. Espera un minutito, por favor. Sí. Escúcheme, señora. Sí. Dígale a su marido que no insista, o en una de esas pégale una patada en los huevos y él ya se va a calmar. Señor, yo le estoy hablando correctamente. Usted me está... Le llegas a decir una barbaridad y te cago a trompada, la concha de tu madre. Oíme, maricón. Si usted me va a hablar correctamente, yo voy a seguir hablando con usted. Señora, usted está involucrando a mi hija, discúlpeme. No, no, señora. Su hija puede estar en la seguridad que todo lo de su hija está bien, está perfecto. Va a ir al viaje, va a estar bien cuidada, pero no tiene por qué su marido, para alguien que lo llama para combinar con él y saber hasta qué punto está enterado de todo lo del viaje, y se pone así tan nervioso. Sí, bueno, ¿qué es lo que ocurre con el viaje, por favor? Bueno, nada. Nada. Entonces, yo le preguntaba a él qué opinión tenía, pero no porque yo diga que va a estar mal. Sí. Siempre uno está más tranquilo cuando sabe que habla con alguien que está interesado en el viaje y él le dice que está bien. Correcto. ¿Usted es de la empresa? No, yo soy vecino de la empresa. Vecino de la empresa. Sí. ¿Y qué opina usted de esa empresa? Y la empresa es muy buena, señora, nunca hubo inconvenientes. Nada más que me habían metido un poquito la púa de que esta vez las cosas no podían ir bien, y yo averigüé, y es lo más correcto y la mejor empresa que podemos haber contratado. ¿Usted quiso decirle eso a mi marido? Claro, pero no me dejó hablar, empezó a putear porque tuvo un día de mierda. Uh-huh. Señora, hágame el favor. Sí. Agárrele un huevo, por favor. Y apriételo, el izquierdo, agárrele. ¿Ahora o más tarde? Bueno, yo creo que más tarde, cuando él esté en bolas, le va a ser más fácil. ¿Usted no tiene nada que hacer, señor, que llamar a esta hora de la noche para decirle esas barbaridades? Señora, 11:05, recién empezamos a vivir. Usted empezará a vivir, no sé a qué se dedica. ¿Para qué va a dormir, señora, si dormir es morir un poco? Yo opino lo mismo que usted, pero a partir de este momento voy a opinar de diferente manera. Bueno. Señora, en estos momentos estoy coincidiendo exactamente lo mismo que dijo mi marido hacia usted. Bueno, ¿usted qué va a decir? Hola. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señorita, para este, lo de la autosanación, ¿qué es algún curso que hay que seguir? Espera un momentito, por favor, señor. Bueno. ¿Por? Sí. Si me espera un segundito, yo le explico lo que es autosanación. ¿Cómo no? Activar los centros de inmunidad que el cuerpo humano posee naturalmente. Ajá. Y que se atrofian a causa del estrés y las agresiones del medio ambiente. Ah. Ahora, yo mucho no le puedo decir porque realmente no lo sé todo, pero eso sí, por teléfono de 8 a 10 de la mañana el parapsicólogo le puede contestar algunas cosas que usted quiera saber. Algunas, no todas las que quiera saber, le contesta. Claro, pero usted, acá también figura una licenciada, ¿no? No, señor, la secretaria soy yo, el licenciado Yo-Yo Cassette. Ah, él quiere decir que es el parapsicólogo. Sí, señor. Claro. Ahora, usted debe tener alguna experiencia, por ejemplo, autosanación quiere decir que depende de uno mismo. Sí, muchísimo, señor. Sí. Pero el poder mental, porque es con control mental, ¿no? Ah. Ayuda a que se sana, se autosana. Claro, en este caso es realmente un asunto de control mental, porque se trata de un primo hermano mío que tiene grandes dificultades y yo le diría, le resulta imposible hacer el amor. Y es un hombre que no es tan tiene 52 años. Un hombre joven. Claro, y por ahí se acuesta con una mujer, no pasa nada. Pero lo extraordinario del caso y que hace sospechar mucho es que se acuesta con un hombre y el hombre goza. Ah, será porque se dio vuelta a él, no quiere hacerme nada con las mujeres. Ah, la, la. Pero él le puede dar, porque él, yo sé que me ha solucionado a un hombre de 37 años, que ya no pasaba más nada. ¿De cuánto? De 37. Que ya estaban así, ¿eh? Sí, señor, sí. Bueno, esto es claro, cuando uno piensa que con las mujeres no, con los hombres sí, claro, puede haber algún motivo de homosexualidad, sí, pero en 53 años que recién lo vengan a descubrir ahora. Qué bárbaro. El hombre siempre anduvo con el trasero muy delicado, ¿no? A veces sí. Se tiene que sentar de costado porque se ve que al hombre le introducen, sabe usted, ¿no? Sí, pero acá, mire, no se salvan, uno cada día aprende más. Sí. Este es hombre, increíble, pero es tremendo. Parece que hace poco lo agarró un negro. Ay, mi madre. Muy bien dotado. Según él, se la midió cuando el miembro estaba erecto y medía 22 centímetros. Qué barbaridad. Era más larga, más largo el pene que la pierna de este tipo, ¿no? Pero qué barbaridad, mire las cosas que uno... Bueno, yo estoy curado de espanto, a mí bueno. Ya no me llama más la atención nada, podríamos decir. Claro. Pero no me deja de sorprender. Este hombre se pasa todo el día haciéndose baños de asiento. Oh. Y de a 200 también. Y no hay nada que hacer. Dormir boca abajo, siempre. Ahora no sé si duerme boca abajo para ponerse en posición por si tiene la suerte que venga alguno y le penetre, ¿no? Pero se... Ahora, nunca apoyar el orto porque tiene miedo de que le duela, ¿no? ¡Qué horror! ¿Y lo doloroso? ¡Oh, sí! ¿Doloroso? Sí, usted sabe que este hombre, antes de empezar con esta, llámele esta aparente homosexualidad, sí, señor. Era muy estreñido. Y, ¡ay, para el... Claro, y desde que le introducen... Sí. Al hombre le salen la materia fecal de memoria ya, ¿no? Sí. Yo sé de muchos casos que se hacen uno o dos puntos, depende. Ajá. Y así no tiene ningún problema. Eso los conocí aquí en el consultorio. Sí, no, perdón, no lo entendí. ¿Uno o dos casos qué? No, le hacen uno o dos puntos en el orto. Ah, sí. Para que no tengan problema de dolor ni de nada. O sea, le abren el orto. Sí, el médico. Ah, el médico mismo, ¿eh? Le hace uno o dos puntos, le cortan, le hacen uno o dos puntos, según... Porque hay puntos de un centímetro y hay puntos de un medio centímetro. ¡Ah, la, la! ¿Qué entonces decir? Es que es bárbaro. Los tipos ni se dan, gozarán ni qué sé yo, pero no... No sufren. No sufren, claro. No, para nada no sufren. Claro, este hombre tiene el defecto que pega unos gritos de la gran puta. Y cuando a él se lo garchan, se alborota el vecindario, ¿no? Entonces dice, ¿cómo mierda me voy a arreglar? Con control mental o con el que sea, pero el culo me lo tengo que arreglar porque así no puedo vivir. Yo diría una cosa. A ver. Que mañana, yo ya no sé si usted o el mismo... Sí, sí. Que le hablen al parapsicólogo por teléfono de 8 a 10 de la mañana, que es el horario que le va a atender. No, el parapsicólogo es, diríamos, es bien hombrecito, bien oh, para mí, porque en una de esas... Se mueren las mujeres. No digo. Sí. No, por ahí le rompen el orto al parapsicólogo y ya tenemos dificultad. No, por Dios de la Virgen. No, no. Es terrible usted, ¿eh? Pero porque él, por ejemplo, si es una mujer que va allí por un problema mental que tiene, ¿no? Sí. Lo primero que va a hacer el parapsicólogo es garchársela. Si es buen mozo, dice, abrí las piernas que te voy a mirar y resulta que pega unos gritos. No, por empezar y por sobre todas las cosas que trabaja acá el parapsicólogo, sin que se saquen los zapatos, si no quiere tampoco se saca el sombrero ni la bufanda, no se saca nada de la ropa. ¿Con qué garcha? Con el codo. Y claro, algo le tiene que poner a la mujer. Le pondré el codo. Me estoy explicando para curarlo a los hombres. Ah, claro. Es solamente le pasa, ni lo toca con la mano, porque lo puede tocar con un palito, aunque sea una varilla, nada, ni con la mano lo toca con nada. ¿Qué dice que lo puede curar con sobre todo y todo? Sí, señor, y los cura. Y los cura, mire, los cura o las monjas, qué sé yo, lo que conviene. Usted es muy amable, querida. Pensé que allí era un lugar donde realmente este hombre podía curarse, pero le van a tener que seguir rompiendo el orto por la calle porque así no va. ¿Y por qué usted cree que tiene que... que él no va a poder? Y porque a esta altura, 53 años ya, imagínese, el tipo ya no tiene un orto, tiene una canaleta. Oh. Y entonces canaleta, canal 13 o la que sea. Mire, señor, yo vi aquí cada caso, pero cada caso de señoras y señores de 80, 85 años, sí, y han salido y han, se han mejorado, no, pero me... que yo ya, 53 para mí son criaturas. ¿Pero qué me dice? Bueno, yo le digo nada más. Es que sí, lo que pasa es que este hombre al que yo me refiero tiene mala suerte. La vez que quiso actuar realmente en forma varonil fue en un lugar que era muy pequeño, muy cerrado, muy estrecho, y se le enganchó un huevo en un postigo, y entonces ya eran unos gritos de la puta madre, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, tesoro, usted es un amor, y por lo menos aprendí algo hoy. Entonces justo la chica que él tenía, la secretaria, estaba embarazada, y al tener el bebé no quiso trabajar hasta que la amamantara la criatura. Sí. Y que hicimos un trato con la empleada, muy amorosa la chica, y dijimos, bueno, el día yo me quedo, porque me gustó muchísimo, me gusta mucho este trabajo. Le digo, el día que vos decidas volver, yo no tengo ningún inconveniente en retirarme, porque de todos modos yo tengo otras posibilidades de trabajar en otra cosa. Y así hicimos. Pero resulta que después creció el nene y todo y no quiso volver. Ahora, ¿el nene de quién era? ¿Del parapsicólogo? No, del marido. ¿Ah, no? De ella. Ah, del marido de ella. No, ahora, el parapsicólogo, al verla usted se levantó la pollera y qué sé yo, ¿no se le insinuó para cogerse? Pero no. ¿No? ¿Y a usted no le hubiera gustado que se lo hubiera cogido? Pero no. ¿No? Bueno, creo que ya se terminó. Chao. Bueno, hasta luego. Sigue el señor Pedro. Sí, ¿quién habla? Ah, señor, ya le digo, inmediatamente le digo. ¿Eh? Ya le digo, señor, yo soy Juan Campanella y lo llamo porque sé que usted, en realidad yo a lo mejor haría lo mismo, pero usted a los chicos que juegan en el barrio los saca disparando y a veces llama a la policía. ¿Realmente le molestan tanto? ¿Quién es? No, yo soy, ya se lo dije, señor. Lo que yo le pregunto, el fondo de la cuestión, sí, es si a usted realmente lo molestan tanto estos chicos que juegan a la pelota en la calle para que usted llame a la policía. ¿Quién es? Usted está loco. ¿Quién llamó a la policía? Sí, ¿cómo? Don Pedro, pero todo el mundo sabe. Usted está muy equivocado, señor. Don Pedro. Que yo ni sé, ni tampoco los cobro, ni tampoco les me molestan. Don Pedro, no sea... Está equivocado usted... No sé qué le pasa. No, a mí no me pasa nada, don Pedro. Lo único que me pasa, que... Bueno, déjese a conocer. ¿Dónde vive usted? Ya le digo. Yo vivo en la calle Cochabamba, 1614, segundo piso, corredor 4, fila 17. ¿De qué? Que ya le dije tanta, señor. Le dije tan rápido todo, que usted no entendió. ¿Hola? Ahora, perdón. Usted se peleó con el portugués que vive enfrente de su casa... Y, en realidad, el portugués defiende a los chicos que juegan. Y usted, que me da la impresión que es alcahuete... ¿Qué portugués? Si acá no hay ningún portugués. Frente. ¿Cómo? No sea alcahuete, Pedro. Pero no sea tonto, mira, diga, hágame el favor. No, usted yo... está equivocado, está loco. No, estoy loco. Usted... ¿Dónde está? ¿Dónde vivo yo? ¿Usted por qué mierda llama a los chicos? ¿Por qué? ¿Dónde vivo yo? Ya le digo. Ibarburu al 700, en Villa T6. Sí. Yo sé todo, Pedro, usted es un alcahuete pelotudo. ¿De qué? Pero usted está enfermo, dígame. No, porque yo jamás me peleo con nadie. Usted, señor... ¿Quién lo dijo usted esa cosa? Escúchame, ¿nunca llamó a la policía? No, señor, no. Señor, si la policía vive en su casa. Nunca a la policía, jamás. Usted, señor, llamó a la policía... No, señor, usted tráigame la prueba. Vinieron completamente uniformados, uno de ellos iba en bolas. Pero entre los demás, porque ese que iba en bola es un detective privado. Usted está equivocado. No estoy equivocado. Yo llamé... Equivocado, señor. Don Pedro. Yo le digo que está equivocado porque sé quién soy yo. No, usted no. Sabe y no me acuse porque... Pero usted... Se... Una boleta. Usted. ¿Sabe lo que se dice en el barrio de usted? Sí. Que usted es un cagón. Mire, para que la pero gente... Pero no soy infeliz, hombre. No. No ca... soy infeliz. Yo no soy infeliz. O yo soy infeliz, pero usted es cagón. Pero qué... Pero ven ahí, dame la cara, si dame una cita, vamos a hablar. Yo te voy a dar la cara, te voy a dar la nuca y una muela emplomada. Pero en estas cosas hay que terminar, Pedro, porque vos, aparte de alcahuete, te peleás con la gente y el policía que habló con el portugués, le dijo al portugués. No, portugués, ¿cómo se llama portugués? Y el portugués, te sabe bien, se llama Malunchi. ¿Eh? Malunchi. ¿Eh? Você tem que falar más longe. ¿Cómo? Señor, se lo deletreo. M-A-L-U. No lo conozco, ¿eh? Pero si todavía no se lo deletreé, pelotudo, escúcheme. No, no le conozco. Pero escúcheme, boludo, le dije recién las cosas como son. No lo conozco. ¿Usted no lo conoce al portugués? Sí, ¿dónde vive? Ya se lo digo. El portugués vive en la calle Ibarburu, 733-412 al cuadrado. O sea, a usted. Bueno, venga acá y dígame para darme explicaciones. Yo la verdad que no sé, le juro que no, yo no le hice ninguna denuncia. Don Pedro, no me jure, porque los chicos del barrio querían hacer un ¿Pero scratch. ¿Pero qué chico? Querían hacer un scratch, diciendo que don Pedro no los dejaba jugar. Pero posiblemente... ¿Quién soy yo para no dejarlo jugar? Claro, usted es una mierda, ¿cómo no lo deja jugar? Pero no me insulte, ¿eh? No. Bueno, en ningún momento no le falté insulte, al respeto, en ningún momento le falté al respeto, le dije nada más que usted es una mierda, que para usted es un halago. La puta que te parió, hijo de puta. ¿Pero de parte de quién? Un infeliz. ¿Pero cómo? Deja molestar. Estas deben estar mirando a Valeria Massa. Hola. Hola, por favor, ¿la señorita Amira está? ¿Quién le habla? No, yo le pregunto si está Amira. Después le digo quién habla. Amira habla. ¿No puedo hablar con Amira? Sí, pero ¿quién habla? ¿Vos quién sos, Graciela? No. ¿Sos Amira? Sí. ¿Y entonces por qué te negás, querida? Yo no me estoy negando, estoy preguntando quién habla o quién le habla. Oíme, ¿cómo mierda te tengo que decir? Amira, si vos sos Amira, mirá si no sos una mierda. ¿Hola? Sí, te escucho, ¿qué más? No, ¿qué más las pelotas? Yo te dije ya claramente, si te pregunté por Amira, te escondiste, será porque tenés algo que tapar. Yo no tengo nada que tapar, así que decime quién sos y qué querés. Ya sé. Yo soy Gandolfi, estuve allí en el negocio de ustedes por unas fotocopias. Sí. Las hicieron con falta de ortografía. ¿Y qué tiene que ver si el negocio no es mío? Yo no tengo nada que ver. Vos no tenés nada que ver, pero por lo menos arreglá la máquina para que no pongan... ¿Y quién carajo te dio mi nombre si yo no tengo nada que ver con ese negocio ni trabajo ahí? ¿Pero cómo? Gandolfi, ¿quién es Gandolfi? Pero Gandolfi y las pelotas, ¿quién sos, carajo? Pero cómo no, mirá, vos me conocés a mí. No, no te conozco. Sí, señor. Encima está todo mal, Gandolfi, no sé quién es Gandolfi. Escuchá, cuando vos trabajabas de prostituta, que no sé por qué largaste, porque lo hacías bastante bien, pero nadie te quería pagar 20 pesos, todos querían ir con vos por 10 mangos, que ya es bastante caro. No, boludo, yo cuando cojo le pago a los machos, ¿qué más querés saber? ¿Vos le pagás? ¿Quién te mandó? ¿La negra marrón mourente? Marrón como la mierda, viejo ridículo. ¿Cómo viejo ridículo? ¿A quién le dijiste viejo, la puta que te parió? Hola. Querida. ¿Cómo está esta familia? Hola. Sí. ¿Quién habla? Te dije que era Gandolfi. ¿Qué querés que te diga? Roca tagliata, agarrame la batata. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Y ya, oíme, no hagas... Ya, te voy a pedir un solo favor. A ver. Primero que des la cara y digas quién sos. Oíme, te doy la cara por teléfono, la nuca te doy también. No, la nuca no, solamente la cara. Bueno. Decime tu nombre. Juan Gandolfi Herrero. Herrero. Herrero sin H, ¿eh? Ah, sí, pero no me suena. Oíme, volvé a tu laburo de prostituta, que lo hacías tan bien. Realmente, oíme, te iba bien de prostituta. ¿Te acordás que el día que trajiste 111 mangos que se lo diste al caficio y te preguntó quién te dio un peso? Y vos dijiste todos. Encima ponés música de chiste, qué viejo pelotudo. Mirá si serás puta. Qué pajero que sos. Pero vos con qué te das, con blanca, con porro y demás. Sos un pajero, tenés que joder a esta hora. No. Infeliz. No. ¿Hola? Bueno. Muy bien, te tiro vos con esas calles, que sabía yo, pero un cacho, que quiero pescar a este antes que se vaya. Este tiene un gimnasio trucho. Hola. Buenas noches, señor. Es ¿sí? 65027. Sí. Sí. Mire, señor, yo sé que ustedes tienen un gimnasio. Y sí. El horario del gimnasio, por ejemplo, hoy sábado, ¿cómo fue? ¿Mediodía, todo el día, mañana y mañana? ¿Hay sesiones, hay ejercicios para hacer? ¿Usted para qué quiere? ¿Para qué quiere saber? No, yo... ¿Para inscribirse? No es para inscribirme. Lo que pasa es que un sobrino mío estuvo asistiendo a algunos cursos allí y me dijo que... le daba alguna duda con respecto a cómo lo atendían, como porque el profesor de judo sí. se acercaba y le decía, agáchese del lado derecho, y se le arrimaba al lado y no digo que lo toqueteaba, pero era un poquito sugestivo. Vino acá él, espere un momentito. No, yo para eso llamo, querido, claro que voy a esperar. ¿Quién habla? ¿Quién es usted? Yo le voy a decir enseguida, yo soy Raúl Ernesto Rivero. A ver, ¿me puede aguardar un momentito, por favor? Sí, cómo no. Búscame, por favor, ahí, Rivero. ¿Ve corta? Apenas si ve y usted pregunta si es B corta. Sí, señor, Rivero con B corta, Rivero con B larga, debe haber uno en todo el país y no va a ser él. No. Sí, no, sí, no, sí. No hay ficha nombre de no hay nombre. Acá. Claro, él a veces da un nombre. ¿Es su sobrino ese? ¿Cómo, señor? Es el apellido suyo, porque a ver, déjeme pensar un momentito. Perdón, ¿revisó las fichas ya? Sí, espere un cachito, déjeme pensar un momento. No, si yo no me voy, señor, lo voy a esperar toda la noche. Estoy tratando de hacer, porque yo no sé si es usted, pero yo recibí un llamado parecido hace un tiempo, ¿no llamó usted? Es la primera vez, señor, que yo marco el número de su casa. Y casi me estaría arrepintiendo porque usted no me da la satisfacción que yo esperaba de que a mi sobrino lo estuvieron manoseando mientras le enseñaban lo estuvieron manoseando. Sí. Sí, ahora sí. No tuvo ninguna. Escúcheme, señor. No tengo buena memoria auditiva, pero que esta pelotudez que me está diciendo ahora me la dijeron antes. No. No sé si habrá sido vos el que llamó. ¿Cómo? Perdón, señor. ¿Cómo me tutea? No es la primera vez. No, para un momentito. Oíme una cosa. Pero si es un gimnasio de mierda. No es la primera vez que me lo donde le roban la guita a la gente. Donde los asaltan a todos. Dame un momentito, para un momentito. Y dale con para. Ya paré, dale vos. Escuchame una cosa, pelotudo de mierda. No. Vos me llamaste hace un par de semanas para decirme toda esta... Ahora vos sabés que me gustaría saber a mí, sabés que porque a mí me asusta. No me asusta lo que vos me puedas llegar a hacer. Me asusta la mierda inmundicia que hay suelta como vos en este país, boludo de mierda. Vos me llamaste hace un par de semanas. Hace un par de semanas me llamaste para decirme la misma pelotudez. Y yo te atendí como un pelotudo de mierda que soy. Sí, señor. Y tuve paciencia. Ahí no, eso no lo vamos a discutir. Claro, y tuve paciencia. Pero ahora no me callo más, forro de mierda. Oíme. Todo lo que tengo atragantado te lo voy a decir. Porque el otro día me dije, ahora no me callo más la boca. Oíme la puta que te parió. Sos un hijo de mil puta. Oíme. Y la vas a pagar con sangre. Pero oíme. Acaba de correr sangre. Podés seguir puteando porque yo ya corté. ¿Para qué carajo marcas otra vez este número, boludo de mierda? Marcaste una vez. ¿Y para qué mierda los volvés a marcar? Mira vos. Porque vos... Evidentemente un gracioso no sos, porque si sos un gracioso, vos sos un gracioso, te divertís un momento y cortás. Oíme. Debes ser un psicótico que está buscando un momentito de placer. Y más psicótica será tu hermana, la puta no que te parió. Boludo, no tengo hermana, boludo. No tenés hermana. Volvés a llamar por teléfono. Bueno. Volvés a marcar este número, por algún motivo debe ser. Qué claro. Por algún motivo volvés a llamar este número. El dedo buscar. Es la puta que te parió, déjame hablar. Está vigilando las pelotas, ya te dejé. Está vigilanteando para ver si puede venir a afanar. Oíme, vos me estás ofendiendo. Está vigilanteando para ver si hay gente para venir a afanar. Está bien, querido. Vení enfrente, boludo. Yo te... Si vos venís con un chumbo, yo te apelo un chumbo y te parto la cabeza con un balazo, boludo. A la mierda. Vení, bueno, está bien. Yo lamento que... Vení personalmente. Lamento que te hayas enojado, perdona. Tenés la pelota para venir personalmente, hijo de puta. Ya voy para allá. Ya voy para... Veniste para acá, hijo de puta, porque si tenés el número y volvés a llamar... Y la puta que te parió, ¿dónde está? ¿Por dónde vivís? Estás en Castelar. Ya voy. En la concha de tu hermana estoy, hijo de mi puta. Andate. La tuya que tiene, no tiene. Que te parió, basura bueno. De mierda. Que llamas para decir todas estas. Perdóname, querido. Este es un lugar. Es la última. Si vos buscas a alguien raro, la puta para que te rompa el culo a vos. Obviamente, sí. ¿Qué lo tiró? Mirá vos si lo llamo de nuevo lo que puede decir. Lo llamo. Bien. Hola. Señor, perdóneme. Yo hablé con usted hace un ratito y se deslizaron algunas palabras fuera de tono. ¿Otra vez se está llamando? No es otra vez, señor. Estoy llamando para pedirle disculpas. Porque yo a usted no le dije nada. Usted dijo alguna que otra cosita. ¿Y todo lo que me dijiste vos, viejo? No, viejo a las pelotas. No, pará. Todo lo que me dijiste vos, pará. Porque oíme, vos estás ¿qué te dije? Que deslizan palabras y vos... ¿Qué te dije a vos? Que le tocaban el orto a mi sobrino y bueno... Pero eso acá no pasa, te lo dije la otra vez y te lo digo ahora. Che, ¿qué carajo querés? Oíme, ustedes que atienden a homos, por no decirte putos, y travestis... Vos te haces el artista conmigo, te ofendés por lo que te digo yo, si ustedes atienden ahí a toda la gente que anda... Claro, seguramente, porque acá vos evidentemente no estás... Vos lo que, ¿sabés que vos no estás investigando a ver ¿no? si acá atendemos a homosexuales? Vos lo que estás investigando sí. es ver si acá se atiende esa gente para venir y hacerte la pareja, boludo. ¿Hola? Hola. No me digas boludo. Vos venís acá para ver... Venís, pero mira si se atienden travestis para ver si te rompen el culo, boludo. Pero mira que... ¿Qué palabrotas y agarrame las pelotas? Ah, encima, ves que vos no sé si sos un... Si tenés alguna psicosis, alguna... Vos debes ser un... Oíme, por favor, gente que se escapa, puteame, ¿viste? Pero no digas malas palabras. Psicosis, gente, psicópata, andá la mía. Esta gente que se debe escapar... ¿Estás seguro que vos no te están buscando de ningún loquero o alguna cosa así? ¿Estás seguro vos? Mira, a mí me trataba un psiquiatra hasta que se volvió loco. Entonces, ¿cómo mierda querés que me estén buscando? No, pero perdóname, yo no te vuelvo a llamar. Hoy ya no te llamo más. Ah, hoy no me llamas. Me quedo más tranquilo, entonces. Sí, quédate tranquilo. Andate a dormir, maricón. Andá a dormir vos, hijo de mil puta. La reputa madre que y te y otra parió. Vez, ¿todavía dónde estoy? ¿Cómo hace? Tiene toda la puteada guardada este llamó, hijo de mil puta. Increíble. El nuevo número de este es... Hola, ¿con el gimnasio? Sí. Ah, señor, yo lo llamo porque hemos tenido alguna conversación antes donde se deslizaron algunas palabras fuera de tono, algunos improperios, y usted puteó bastante, por eso yo lo llamo ahora. Quisiera creer que no sos vos, hijo de mil puta, quisiera creer que no sos vos. No, momentito, hijo de mil puta no, de una puta sos. De tu hermana sos vos. No, ¿cómo soy yo? La puta madre que te parió, tuve que cambiar el número, ni una semana de paz tuve la concha de tu hermana, ¿de dónde lo conseguiste? Pero sabes... ¿Dónde carajo lo conseguiste? ¿Sabes el...? ¿Dónde carajo lo conseguiste, boludo? Porque no lo tiene mucha gente el número. Salvé. ¿De dónde mierda lo conseguiste? ¿De dónde tenés el contacto, la concha de tu hermana? Déjame hablar, la puta que te parió. Déjame hablar. La vez pasada. Ni una semana duró el número nuevo y este conchudo vuelve a llamar. Mira. Hola. Vos me estás ofendiendo. ¿Y lo que me dijiste vos antes qué? La reputísima madre que te parió. Hijo de mil putas, sos un loco de mierda. No, momentito, sos fíjate. Un loco de mierda, nada de hijo de mil putas, no sé. Solo en este momento en tu casa, la mil putas no. Hijo ¿cómo las puta? Contaste la puta que te parió? Que te parió. Debes estar solo en tu casa en este momento. No tenés un minuto. Pero vos hablas o te haces gárgara. La concha de tu hermano, hijo de puta, me volvés a llamar. No se entiende una mierda. Me volvés a llamar. Mira, ¿para vos? Me está faltando el respeto, la puta que te parió. Si puta, es lo único que te mereces que te falten el respeto, si sos una basura. ¿Quién es una basura? Un día vi al gimnasio, te voy a cagar a patada, pero, maricón. Realmente, lo que más me gustaría es conocerte y romperte la cara a la reconcha de tu hermana. No me digas. ¡Hijo de mi puta! Bueno, ¿qué te parió? Oíme, ¿por qué no? ¿Por qué me volvés a llamar? ¿Por qué no me decís algo? ¿Por qué me volvés a llamar? Por lo, oíme. Sos una mierda, sos una basura. Mira, sos después, oíme. ¿Qué hay en el mundo? Sos peor que oíme. Presidente, vos. Hijo de mil putas, después me decís basura. Basura es un elogio, la puta que te parió. Sos una mierda, hijo de puta. Bueno, mira. Sos una basura. El número nuevo lo conseguí, no lo cambies más. ¿De porque dónde carajo lo conseguiste? Ya tengo. ¿Qué carajo te lo dio el número? Porque tengo un tipo, por 100 mangos te dan cualquier número. Metete los 100 pesos en el culo, metete los billetes y ojalá 100 mango en el orto, estás en pedo. Ojalá sean de 2 pesos, así son más y te agujerean bien el culo, sos una basura. Bueno, sos está una bien. Mierda. Está bien, me sos tenés un hijo de mil putas. Me y dale con mil putas, no puede ser una puta sola la puta que te parió. No, sos un hijo de mil putas porque sos una basura. Bueno, mira. ¿Entendés qué tenés en el cerebro? Yo no. Hijo conchudo, ¿qué tenés en el cerebro? Oíme, si yo tuviera cerebro, no estaría hablando con vos. ¿Ves que sos una basura? ¿Ves que sos una basura ofensiva de mierda? Bueno. Vos no te mereces en este momento estar hablando conmigo no, por teléfono, boludo. No, y especialmente después de las malas palabras que me dijiste. Claro, porque vos fuiste el que me hiciste así. Porque yo por teléfono, yo con mis clientes y con toda la gente que viene acá al gimnasio, soy muy cordial. Pero vos la primera vez y siempre que me llamaste, te bandeaste, te fuiste al carajo porque me dijiste un montón de barbaridades. Que acá se le toca el culo a la gente, que acá viene prostituta, no sé la pelotudez que me no, dijiste. No, travesti, mira, te ni, dije. Ni, pero ni, mira, ni te dije travesti, y me han dicho que vos andás con un travesti. Es más, me dijeron que vos sos travesti. ¿Y por qué no venís personalmente a comprobarlo? Y bueno, venís personalmente, vivís en el orto del mundo, si venís personalmente, vivís en Castelar, ¿dónde carajo querés que va? Vivís en Castelar, es en la concha bien de tu hermana. Ah, veniste mira. Personalmente. Muy bien. No sabes cómo te parto la querido, cara. Querido, muy, ganas de partirte muy la cariñosamente me despido, anda la puta anda que la te parió. De... Mira si yo me to, vamos a ver si yo me la heladería. En serio lo que este tipo dice que tengo más. Serenza, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Perdón. ¿Con la heladería? Sí. Está el señor Marcelo, sí. No, Marcelo, ¿no se encuentra quién le habla? ¿Por qué no está Marcelo? Me dijo que lo llamara a esta hora. Está equivocado, no puede ser que Marcelo haya dicho eso. Perdón, pero Marcelo trabaja allí. Marcelo, ¿qué necesita? ¿Quién habla? Perdón, la heladería es la heladería. Sí. Y bueno, entonces usted me pone en dudas ahora como que ahí no fuera la heladería. Y yo hablo porque ayer, no, antes de ayer, mi mujer estuvo con mi hija allí y compraron helado de crema y chocolate. Lo trajeron a casa, serían las 7 de la tarde, a las 9 era una descompostura de todos nosotros, que era una pelea para ver quién llegaba primero al baño. Se chocaban entre ellos en el pasillo, era un desastre, ¿no? Ahora, ¿puede ser que ustedes hayan tenido otro reclamo aparte del mío, de que los helados no estuvieran bien? ¿No tuvieron reclamo? No, y aparte tenemos un control diario de la mercadería. Está bien, querida, yo no dudo que tengan control diario, pero acá la gente se cagaba que no. ¿Para saber cuándo le enviamos el pedido? ¿Cómo, querida? ¿Me podría decir, por favor, el nombre del cliente para saber cuándo le mandamos el pedido? Usted me parece que de esto no entiende una mierda. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí, me escucha? ¿Marcelo? No, Marcelo no se encuentra, así que necesitaba. Sí, querido, pero escucha, me atendió esta chica. Ahora me atendés vos, y le estoy diciendo que los helados que compraron ayer mi mujer y mi hija estaban mal. Y contestó. ¿Hola? Sí. Oíme, ¿qué hacen? ¿Una broma? Oíme, ¿están jugando a los dados? ¿Se pasan el teléfono? ¿Qué mierda están haciendo? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Usted me está haciendo una broma? ¿Estoy haciendo? ¿Una broma? No, dos. Y bueno, entonces, mire, sácate trabajando, así que por favor. Bueno, está bien. Si están trabajando, yo inmediatamente los dejo tranquilos, pero les mantengo que los helados eran una mierda. ¿Cómo? Les confirmo que los helados eran una mierda y los dejo que sigan trabajando. ¿Perdón? No lo entiendo muy bien. Creo que no lo entendí, me parece. Los helados eran una M-I-E-R-D-A. Eran una mierda. Así, ¿me entendiste ahora? No lo entiendo. Me parece que usted es un maleducado y tiene otra cosa que hacer. Que maleducado las pelotas. ¿Me vas a dejar ronco diciendo mierda? Bueno, está bien, yo a esa heladería no voy más, ¿eh? No venga más, ¿quién le pidió que viniera? Bueno, está bien. No venga más, vaya a la bien a la mierda, como dijo usted, M-I-E-R-A. Mirá qué palabrotas que está diciendo. Vos decís mierda, yo me cuidé, no te dije una sola mala palabra. Usted me puteó más que lo que yo la puteé a usted. Bueno, muy bien, chiquita, perdóname, pero hagan bien los helados que son una cagada. Bueno, no me compré más, ¿sabes? Bueno. Que iba a usted a cagar toda la tarde. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hotel 99, pibe. ¿Por qué no 100? 9, 6, 7. Señor, ¿me podría decir si el señor Gustavo está parando allí? ¿Gustavo? Sí. Bueno, Gustavo Taffarelli, ustedes lo reciben muy seguido y no lo recuerda. ¿Gustavo? Taffarelli. A ver un minuto. Bueno. No, señor, no está alojado. ¿No está? Escúcheme, señor. Sí. Para no confundirme, el hotel de ustedes es un hotel grande. ¿Cuántos pisos tiene? Planta baja y tres. Ah, planta baja y tres. O sea, habitaciones, ¿cuántos serán? ¿70, 80? 81 habitaciones. 81 habitaciones. ¿Y en este momento está lleno el hotel, no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero, Taffarelli, ¿cómo va un hotel? ¿Será que entonces él no pudo entrar porque no había lugar? Taffarelli, no, capaz que es hotel de la Zara. No, hotel, aunque el teléfono es 307, ¿no? Claro, es ese. Sí, sí. Claro, este señor, Taffarelli, entre usted y yo, es homosexual. Y va con un tipo y se internan juntos y entre ellos tienen relaciones sexuales. Yo no sé quién es el activo y quién es el pasivo, y eso se descubre generalmente porque el pasivo es el que sale caminando medio rengo. Si van dos homosexuales, los hacen muy bien. ¿Eh? No le oigo muy bien. Bueno, si van homosexuales, ¿ustedes los aceptan? ¿Cómo? Si va una pareja de hombres, sí. ¿Los aceptan ustedes? Imagínense, una pareja de hombres que va a hacer el amor allí, no van a ir a una amueblada que es muy muy común, ¿no? Y si los permiten hasta en las amuebladas, aparte, ¿cómo los identifico yo? ¿Qué sé yo si son homosexuales o no? Ah, no, porque uno de ellos es muy, muy homosexual. Pero que viene, disfrazado. Usted, perdóneme, señor, ¿usted está en la recepción? Sí. Y este se va a dar cuenta porque él te entra y le da un beso enseguida. ¿Eh? Él lo mira a usted y le da un beso, seguro, ¿eh? Y usted al tipo le da un beso, ¿te das cuenta que son homosexuales? A mí no me da ningún beso nadie, le digo. ¿Cómo no? Mi señora, y mis hijas. No tiene nada que ver su señora y sus hijas. Estoy hablando de un señor que tiene el defecto de ser maricón, sí. Y que todo lo que va a hacer es darle un beso a usted, pero no en cualquier lado, un beso en la boca le da. ¿Usted tiene ganas de perder el tiempo? No, perder el tiempo... ¿Y gastar teléfono al cuete? No gasto teléfono, el que gasta... ¿Está gastando teléfono al cuete? Pero no seas pelotudo, atende... Pero anda, forro, anda... Pero atende... No seas vos, Taffarelli. Mal educado de mierda. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.